Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, el momento que sea que me estén escuchando. El día de hoy les voy a hablar referente a algunos facts importantes referentes a una ciudad, la cual es muy importante para México. De hecho, es considerada la capital industrial de México, con aproximadamente 5.784 millones de habitantes hasta el 2020, según un censo de la INEGI. Es una ciudad muy importante para México, tiene una extensión territorial de 64.924 kilómetros cuadrados, y estamos hablando referente a la ciudad o al estado de Nuevo León, que tiene demasiadas riquezas naturales y lugares importantes que ustedes pueden visitar a lo largo del año. Hay diferentes puntos o lugares o eventos que ustedes pueden visitar a lo largo del año. El primero que vamos a empezar es la Macroplaza. Si ustedes quieren, por ejemplo, pasarse un rato agradable en compañía de su familia, de sus hijos, caminar, probar alguna de las de las ofertas que tiene, además de ver o de apreciar diferentes muestras artísticas, pueden ir a visitar la Macroplaza. Es un lugar bastante grande, es una, pues, como el mismo nombre lo dice, es una plaza grandísima en el centro de Monterrey. Es muy económico y pueden pasear bastante bien. Si traen un poquito más de presupuesto, pueden salir a carretera y visitar la Cola de Caballo, cerca de Santiago, Nuevo León, que es una de las maravillas naturales del estado. Además de apreciar todo esto, pueden hospedarse en el hotel Hacienda Cola de Caballo, que es bastante, bastante bonito, pero pues si requiere un poquito más de inversión. Es muy cerca de ahí, de la Cola de Caballo, pueden también ir a degustar alguno de los platillos que ofrece Santiago Nuevo León, que es un lugar que tiene una oferta gastronómica bastante buena, además de ofrecer platillos típicos de la región, como pues comidas muy típicas como el cabrito, el asado de puerco, el arroz, comida un poco más de campo. Otro de los lugares que también son muy recomendables para visitar es el Parque Fundidora, que es un parque, es un lugar, el Parque Fundidora está diseñado o está construido en un lugar que anteriormente fue la Fundidora de Monterrey, un pulmón importante para Nuevo León industrialmente hablando. Ahí se hizo un parque muy grande en donde hay exageradamente muchísimas áreas verdes. De hecho, ese lugar lo utilizan para hacer eventos musicales, para hacer carreras, para hacer muchísimos eventos a lo largo del año. Es un lugar gratuito, y pues una de las cosas que pueden hacer en este parque es justamente rentar una bicicleta. La bicicleta te cuesta alrededor de 80 pesos y te puedes pues dar un paseo muy, muy, muy agradable, además de disfrutar de todas las áreas verdes y de las ofertas gastronómicas que tienen en ese lugar. Muy cerquita de ahí, casi conectado, está el Paseo Santa Lucía, que es un canal artificial que tenemos en la ciudad de Monterrey. Este canal artificial, además de tener durante su recorrido, que abarca aproximadamente 3 kilómetros, tiene muchísimas cosas que nosotros podemos hacer. Hay este tipo de embarcaciones que nosotros podemos rentar y podemos disfrutar en ese lugar, además de pues poder acudir a los restaurantes que están pegados en esas áreas. Muy bonito, tiene una arquitectura bastante colonial y muy recomendable. Otro de los maravillas naturales que tenemos en Nuevo León puede ser la meseta de Chipinque. Es un lugar que la gente en Monterrey o las personas que gustan de hacer ejercicio acostumbran acudir a este tipo de lugares. Esta parte tiene una infraestructura muy buena, está diseñado para que la gente vaya a hacer ejercicio, tiene un espacio bastante bueno para poder hacer trail, caminatas en el bosque, está muy cuidado, está muy limpio y bastante, bastante recomendable. Otro de los lugares importantes referentes a nuestra historia mexicana es justamente la bandera del obispado. La bandera del obispado es justamente una bandera que nosotros tenemos instalada. Es una de las banderas más grandes de México. El asta bandera, tienes que subir alrededor de 1 kilómetro, una pendiente en una inclinación más o menos como de unos 25 grados. Es una caminata bastante larga, así que te recomiendo que si estás pensando en ir a este tipo de caminatas, te prepares bien. Está muy bonito, hay una iglesia muy antigua en las afueras que puedes también visitar. Es muy, muy recomendado también para la gente que gusta hacer fotos y demás. Otro de los lugares importantes que cada semana hay evento son justamente los estadios que tenemos en la ciudad. Sabemos que el estado de Nuevo León es un estado que se caracteriza por estar en los primeros lugares o estar protagonizando en los últimos años la Liga Mexicana. Entonces los equipos locales, que son Tigres y Rayados, cuentan con estadios de primer nivel, algunos, otros no tanto, pero también se vive un ambiente pues, increíble, ¿no? Yo creo que es importante también acudir a estos estadios y pues probar todas las ofertas que tenemos dentro de ellos. Así también como tenemos el Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza y el Estadio BBVA en Guadalupe, tenemos también en San Nicolás el Estadio Móvil Super, que es el estadio del equipo local de béisbol que tenemos, que es los Sultanes de Monterrey. También es otra de las ofertas que vaya de entretenimiento que tenemos en el estado para poder disfrutar. Y bueno, eso es algo de las ofertas que tenemos dentro del estado. La verdad que son ofertas bastante buenas, unas un poquito más accesibles que otras, pero sin duda todas de primer nivel. Creo y estoy convencido que en Nuevo León tenemos grandes ofertas para la familia y también para, no tanto para la familia, sino también para la vida adulta en Nuevo León. Hasta aquí mi podcast. Yo soy Hugo Reina y nos vemos a la próxima.